Estoy, aunque lo ignores, entre cicutas y ranas. Entierro la furia que me dan los necios en este fango de injurias que ruge y exaspera, mientras repaso lo que no ha de volver. Una línea de nube rosa se ahoga en el pantanal. En la debilidad del junco se esconde la temperatura del temporal, lo resbaladizo, la dentellada, el veneno, todo lo que no queremos este noviembre. En la comarca de los señores, todas las canciones son esclavas, y si un remero barrena el oeste, el paisaje queda herido. Estoy, aunque lo ignores, sobre una orilla ebria de cavilaciones. He bebido de la laguna su redondez, he visto que en lo hondo del país relumbra apenas la luna. Fragmento de Oraciones de Almanaque, de Andrea Iriarte.